El sonido sh existe en casi todos los idiomas, menos en español. En inglés, por ejemplo, cuando decimos Washington. En catalán, cuando decimos La Caixa. En vasco, Xavier. En gallego, Xacobeo. Pero no hay en español este sonido. Este sonido es parecido a una S, pero vamos a soltar más aire. Como cuando mandamos callar a alguien. Voy a leer esas palabras que están ahí. Shin, rish, mush, vash, shek, moustache, chapeau, château, enchanté, architecte. Hacemos clic en la pestaña para ver cómo se escribe este sonido y observamos que se escribe con una C y una H. De modo que, atención, cuidado, el peligro para los españoles que aprenden francés es que van a decir ch, como en español, en lugar de sh, como en francés. Voy a hacer este sonido por última vez.